sé que estás lejos. Pero no pierdo, no pierdo las esperanzas de verte algún día, de ir a tu casa con todo mi corazón, yo que te consiento con todo mi amor. Te extraño, te extraño 5 días sin verte, se han vuelto un temor. Si supieras que sin más aguanto yo, porque te amo, mi amor. Saber llegar, lo que digo en estos versos.